Visionary. Bésame suave y que tus labios recorran mi cuerpo bien, bien suave. Y que la noche se convierta en una locura. Y que la única luz del cuarto sea la luna. Silencio en la oscuridad. Mi nombre tú llamas. No hay secretos en la intimidad. Movemos la cama con sudor del cuerpo y que tu suspiro le confiese al viento. Phantom, desde la sede. Visionary.